En Radio Andalucía Información, RAI, el Bulevar del Jazz, con Javier Domínguez. Está claro que sabéis dónde estamos. Estamos en la calle de la Inopia, con estos ruidos, con estos jaleos y... Y bueno, un montón de amigos, en realidad. Unos con el síndrome y otros sin el síndrome, pero es normal. Las fiestas pasaron, las fiestas todavía para algunos no han pasado, para algunas tampoco, pero las fiestas pasaron. Y hay que seguir llenando el corazón de otras fiestas que son el día a día, porque cada día es una fiesta si quieres. Eso es lo que yo creo y eso es lo que pretendemos aquí en el Boulevard, que cada noche y cada día sea una pequeña y sencilla fiesta donde tampoco hay que colgar muchas colgaduras, ni hay que poner muchas luces, ni hay que poner muchos árboles, ni muchas referencias antiguas, ni nada por el estilo. De todas formas, bienvenida, bienvenido, buenas noches, gracias por estar aquí en nuestro Boulevard del Jazz. Esta noche, como veis y como sabéis, por estos ruidos en los que estamos, en la calle de la Inopia, en el pequeño St. Michael's, en el St. Michael's, que es el club más viejo de la calle de la Inopia. Bueno, no es tan pequeño, es pequeño, pero es un poco mayor, más grande que el Bohemians, que ese sí que es casi muy pequeño, pues son dos habitaciones bastante pequeñas. Estamos con un programa extraordinario. Y como podéis apreciar, ahí está Frank en la lejanía. He sentido su risa en nuestro hermano, nuestro amigo Frankie, que es una maravilla de criatura, que es, bueno, es colega, que es brother, que es de aquí, que es nuestro compañero y nuestro maestro de ceremonias y jefe de los... jefe de nada, no es jefe de nada, yo tampoco, nada, ¿no? Aquí nuestra jefatura no es de este mundo ni de otro, de ningún mundo. Pero bueno, es un brother y está ahí siempre con buenas compañías, siempre con preciosas mujeres y su risa también da una especial fortaleza y alegría, por lo menos para mi corazón. Bueno, pues os prometo un fin de semana increíble. Serán cuatro sesiones, cuatro horas de jazz en directo desde la calle de la Inopia, desde el St. Michael's, el más viejo de los clubes del Boulevard del Jazz. Se fundó, yo no lo sé, hay una placa afuera, yo no me acuerdo el año. Hace ya muchos años, porque el Boulevard llevamos muchos años juntos. Que sí, llevamos muchísimos años ya. Bodas de esas de oro, no sé, de plata, yo no sé las bodas esas. ¿Cuántos años hay que llevar para que las bodas sean de platino iridiado, de diamantes, o de no sé qué, o de oro, o de lo que sea? Bueno, llevamos un montón de años y el primero de los clubes que se inauguró, que inauguramos, fue S. Michael's, efectivamente. Bueno, pues el programa es extraordinario. El programa es nada más y nada menos para ti. Only for you. Para ti, solo para ti. 4 horas extraordinarias. 4 horas. Bueno, estaremos más tiempo seguro, pero vaya, lo que tú puedas sentir por la radio van a ser 4 horas, 2 esta noche y 2 mañana, con el trío de Keith Jarrett, nada más y nada menos. O sea, al piano, uno de los más grandes creadores y uno de los visionarios más grandes de la historia del piano, Keith Jarrett. Al contrabajo, un loco increíble y fascinante llamado Gary Peacock. Y en la batería, pues otro loco maravilloso llamado Jack DeJohnette. O sea, Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette, Gary Peacock, Keith Jarrett. Podrás alterar el orden de los factores, no altera el producto. El producto es extraordinario. Bienvenida, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, Radio Andalucía Información. Thank you. Thank you. Thank you. Boulevard del Jazz. Hi, this is Jack DeJohnette and you're listening to Boulevard of Jazz. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Thank you. Thank you. que qué gusto, qué sensación y qué maravilla estar en la calle de la Inopia, estar en el St. Michael's, en la calle de la Inopia, en nuestro Boulevard del Jazz. Honor a quien honor merece, al trío de Keith Jarrett al piano, Gary Peacock al contrabajo, Jack DeJohnette en la batería, en esta primera sesión de este año 2015 que acaba de arrancar, que acaba de aparecer y al que tenemos que dar entre todos mucha luz, mucha fortaleza, mucha alegría, mucho buen ánimo, muchas buenas cosas, porque a fin de cuentas es nuestro año, es nuestra vida, es nuestras historias. Boulevard del Jazz. Os acompañó, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono vuestro amigo Javier Domínguez, en la edición vuestro amigo Fran Hernández, y ambos te deseamos que pases una muy buena noche y tengas un buen día. Y esta noche que viene, no te pierdas. Ven otra vez aquí a nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información.